Espero que te caiga así, que te caigas mil veces y te levantes siempre una más, que te partas todos y cada uno de los huesos de tu cuerpo derrapando en este deporte de riesgo que llamamos vida y que merezca la pena. Espero que lo hagas y que quede claro que somos piedras que se pulen a golpes bajo la atenta mirada de quienes creen que en una de estas se romperán, pero no se rompen. Espero que nada consiga partirte en dos. Y ganes el pulso otra vez, que aprietes los dientes y le digas al mundo de reojo que solo sabes caminar hacia adelante. Para recordarte que en peores plazas has toreado, que aquí hemos venido a jugar, que juegues, que las cosas más fuertes son las que nacen en la adversidad. Espero que saltes, sí, que saltes desde la 13ª planta de ese edificio llamado pánico a reconocer que te gusta. Que te den la vuelta las cartas, que pierdas la partida, que ganes la jugada. Que te pillen el farol, que te cambien las fichas por amaneceres que algún día contarás. Que merezca la pena. Espero que te enamores. Y que duela. Que te enamores de esa clase de personas con complejo de lanzadera, de las que te hacen perder el vértigo a cambio de las vistas. Espero que le preguntes a las noches dónde está ella y que no sepan responder, que no puedas dormir, que salgas a buscarla, que la encuentres, que merezca la pena. Espero que te pierdas en medio de un montón de personas a las que ni por casualidad hubieses imaginado conocer. Espero que dirigirles la palabra sea la única manera que tengas de salir de allí. Espero que salgas, espero que encuentres a un amigo de verdad, que lo conserves, que merezca la pena. Espero que llores. Que llores hasta salirte de ti mismo y los ejes de la tierra se den la vuelta. Espero que tu mundo se vuelque y que una vez patas arriba, seas capaz de aprender a vivir boca abajo. Que boca abajo, de repente, signifique del derecho otra vez. Espero que se te cierren las puertas, todas y cada una de las que un día estuvieron abiertas en forma de probabilidad. Que tengas que elegir, que encuentres la manera de abrir las ventanas y comprendas que la luz que entra en nuestras vidas no es sino aquella que nosotros dejamos que entre. Que vivir en la oscuridad nunca ciega, pero tampoco deja ver. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Creer. Que mires hacia arriba y des las gracias. Gracias por ti. Gracias por ellos. Gracias por todo. Gracias. Siempre gracias. Espero que te vuelvas loco, que encuentres eso que te mantenga despierto, que no te deje dormir hasta que no esté terminado, que lo termines, que sea tuyo, que lo compartas, que merezca la pena. Espero que tires la toalla, que te acorralen contra las cuerdas y por un momento pienses que nada puede ir peor. Espero que ese momento sea eso, un momento, que seas tú y solo tú quien decida cuánto dura, que te gires, que des la cara, que sigas peleando, siempre peleando, que siempre tengas un motivo por el que pelear, que merezca la pena. Espero que sigas yendo a ese bar, que siempre tengas algo que contar, que tengas algo por lo que brindar y que no te falte quien te recuerde, que los que se han ido ya no están, pero que los que se quedan por algo. Espero que siempre tengas a alguien que te diga la verdad, aunque duela. Espero que te digan adiós y que lo digas tú también, queriendo y sin querer. Espero que te equivoques tantas veces como puedas, que puedas pedir perdón por ello otras tantas. Que te perdonen, que siempre vuelvas a casa con una lección aprendida y la paz de quien sabe que el orgullo destruye más que crea y aleja más que acerca. Que te acerques, que merezca la pena. Espero que te rompan el corazón en trozos muy pequeños, tan pequeños que ni siquiera parezcan trozos, tan pequeños que se confundan con el polvo. Espero que te agaches, que los recojas, que los vuelvas a encajar en lugares que jamás imaginaste que existirían dentro de ti. Espero que te sacudas las telarañas y los tengas donde hay que tenerlos para volver a hacer eso que todos necesitamos hacer tarde o temprano: confiar. Espero que vivas, que sobrevivas y que merezca la alegría. Cita con la noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Un placer, como siempre, estar con todos vosotros en una nueva edición de Cita con la Noche. Hoy hemos comenzado con una aportación excelente que hemos recibido en nuestro muro de Facebook que nos envía nuestra amiga Carmen Porcel. Muy agradecido por esta cita tomada del blog de la Casa de Gatsby y compartido por Liliana Norabeni. Algo que nos recuerda, amigos, que vale la pena incluso pasar por ciertas penalidades cuando uno ve que la vida, al fin y al cabo, tiene algo más que tristezas. La alegría de vivir y de sentirnos vivos cerca. Thank you. cada rosa, cada lágrima que riega lo que florecerá en sonrisa, porque la vida es maravillosa por ella misma. No importan las penas, no importa el desamor, porque pasa, todo pasa, y el sol vuelve a brillar. Hay momentos que sentimos que todo está mal, que nuestras vidas se hunden en un abismo tan profundo que no se alcanza a ver ni un pequeño resquicio por el que pase la luz. En estos momentos tenemos que hacer fuerza y acoger todo nuestro amor, todo nuestro coraje, toda nuestra fuerza y luchar por salir adelante, que muchas veces nos hemos preguntado si vale la pena entusiasmarnos de nuevo. ¿Vale la pena? Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Que hacen que pensemos si vale la pena sufrir, porque hemos aprendido a amar con todo nuestro corazón. Pero sí vale la pena entregar todo, porque cada sonrisa y cada lágrima son sinceras. Que vale la pena agachar la cabeza y bajar las manos, porque al levantarlas voy a ser más fuerte. Amigos, vale la pena una lágrima, porque es el filtro de nuestros sentimientos. Y con una lágrima nos reconocemos frágiles y nos mostramos tal y como somos. ¿Y por qué no decirlo? Vale la pena cometer errores porque da mayor experiencia. Pero también vale la pena volver a levantar la cabeza y volver a sonreír, porque eso muestra que hemos aprendido. Recordemos también las cosas malas que nos han sucedido porque son las que nos han hecho y nos hacen llegar hasta el día de hoy. Vale la pena vivir porque cada minuto que pasa es una oportunidad de volver a empezar. Dejemos que lo que hagamos hablen por nosotros. Hagamos, amigos, que nuestra vida valga la pena. Tristeza, porque también existe la alegría. Y los dos viven en su momento determinado. No existe la alegría sin la tristeza, ni la tristeza sin la alegría. Y esta es la única manera de poder apreciar las cosas buenas que la vida nos da y que muchas veces, por orgullo, dejamos pasar. No permitas que tu cara se apague ante las cosas adversas. No permitas que una mala acción endurezca tu corazón. Encara la vida con esperanza y con optimismo. ¿Sabes que uno puede perdonar por amor o puede simplemente dejar que el rencor se adueñe de su corazón? Uno puede optar por ser feliz, por recordar lo mejor de las cosas. Y es que la vida tiene muchos errores. Las tristezas nos lo recuerdan. Podemos ver el cielo despejado y, sin embargo, ver una nube que nos pueda oscurecer el día. El secreto de la felicidad está dentro de nosotros. Es la actitud que tú tienes, que te lo propones o no. Y mira, así como es verdad que no podemos vivir en constantes penas o tristezas, tampoco lo podemos hacer en constante felicidad. Tenemos que tener un equilibrio. Es algo tan importante y sin ninguna prisa, que los días se hacen cortos cuando los vivimos en armonía, pero son muy largos cuando los vivimos en la tristeza. No hay varitas mágicas para salir de ella, pero está en nuestro deseo todo aquello que sale de nuestras bocas y la actitud con la que nos enfrentamos a lo que nos viene. Te recomiendo que rías lo que puedas. Que muchas veces llamamos a alguien y somos felices por esos breves momentos. Quizá porque hablamos de tonterías que a veces no tienen nada de profundo, pero nos reímos y nos olvidamos de nuestras tristezas. Te recomiendo que hagas esas pequeñas cosas que hacen de tu vida algo mucho más placentero y mucho más llevadero. Ten mucho cuidado con esas personas nocivas que tienes cerca de ti. Si es necesario, olvídalas. Sobre todo si te hacen sentir mal o no te ayudan cuando estás en ese día malo. Los amores y las amistades no cuando las cosas van bien. Por eso no te amargues por lo que no puedes arreglar. Simplemente apártalo por un tiempo y cuando te sientas, no sé, con más vida, con más ganas, con más ilusión y con más energía para enfrentarte a esas cosas, pues hazlo. Pero no malgastes tu tiempo dando palos para aquí y para allá, porque al final no sales de ahí. Mira, la vida es un regalo. Puedes verlo de muchas maneras, pero aprécialo como un regalo. No vivas pensando en las cosas que no han podido ser. Mejor sonríe por las que puedes llegar a lograr a partir de ahora. La tristeza nubla tu mente, pero hay muchas más personas de las que tú crees que te quieren de verdad, a las que no les eres indiferente. Pues agárrate a las cosas buenas y da gracias por lo que vives cada día, porque tú ya eres un regalo. Ofrécete, reparte tu amor, da tu amistad sin ninguna condición. Que sonreír te resta años, te perfuma el aire. Qué bonito es respirar en silencio y sonreír. Las tristezas nacen con nosotros, la alegría también. Pues tú puedes elegir cómo quieres vivir y cómo deseas canalizar esto. Los problemas siempre los vas a tener. Así que si no podemos estar felices las 24 horas del día, pues vivamos poco a poco y día a día, y así podremos disfrutar de esas cosas pequeñas, pero tan hermosas que las tenemos siempre con nosotros. Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera. Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi estera. Si no estás aquí, despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro. Dime lo que piensas tú de mí. Yeah, yeah, yeah, yeah. se despierte en mi ventana. ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama. ¿Cómo tú estás aquí? Despierta la noche, se borra el silencio, respiro. Solo pienso en ti. Dime lo que piensas tú. La noche, cuando la noche se vuelve mágica. Vida, que la felicidad no es pues un cielo sin tempestades, o caminos sin accidentes, o trabajo sin cansancio, o relaciones que no tengan decepciones. Ser feliz es encontrar una fuerza, pero una fuerza en el perdón. Es encontrar la esperanza en las batallas que libramos día a día. Es también encontrar amor en los desencuentros. Que ser feliz no es solo valorar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. Que la felicidad no consiste en conmemorar algo que ha ocurrido, sino en aprender cuando hemos fracasado. Que a veces la alegría no viene con los aplausos, sino en el propio anonimato. Que ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todas las incomprensiones, de los momentos de crisis y de los desafíos que nos plantea continuamente. Que ser feliz es una conquista para quienes saben viajar dentro de su propio ser. La felicidad no viene por ser víctima de los problemas, sino por ser los protagonistas de nuestra propia historia. La felicidad está en las pequeñas cosas. Es agradecer cada mañana el milagro de la vida. Es no tener miedo de los propios sentimientos. Es tener coraje muchas veces para poder decir un no. Es tener seguridad para poder recibir una crítica, aunque sea injusta. Ser feliz es besar a los hijos, mimar a los padres y tener momentos especiales con nuestros amigos. es tener la madurez de poder decir, hola, me he equivocado. Te necesito. Te amo. Mira, la verdad es que vale la pena descubrir que la felicidad no es tener una vida perfecta, sino tener lágrimas para regar la tolerancia. Y utilizar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. No desistas, amigo, amiga, no lo hagas. Y nunca de las personas que amas. Y nunca renuncies a ser feliz, porque eres especial. Me caí. Es porque estaba caminando. Y caminar vale la pena, aunque te caigas. Cita con la noche. Un auténtico placer compartir contigo reflexiones, pensamientos y sentimientos que continúan a través de nuestro muro de Facebook en Cita con la noche. Espero que me propongas nuevos temas, nuevas inquietudes, nuevos textos y nueva música. Que seas muy feliz. Te ha hablado Alberto Sarasúa. Hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en Cita con la noche.